gato corre presuroso al autobús. Entre sus manos la esperanza le dirá que su deber. Y con música nosotros vamos a cerrar nuestro informativo la mañana de hoy. Vamos a hablarles de Deja Vu, un concierto de Roberto Navarrete en el que se incluyen canciones de su autoría y varios covers de Silvio Rodríguez, Fito Páez, León Gieco, Augusto Blanca y artistas invitados. Ellos interpretarán temas junto a Lu Miranda y Luis Flores. Un reencuentro con sus raíces íntimas, con su esencia musical, con la nostalgia, con los reflejos y con el futuro. Una atmósfera propicia para dejar volar las cometas de la emoción y sueños. Esto se encuentra dentro del proyecto Musas, tiernos acordes y finas palabras. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación y chévere estar acá. Bueno, y de hecho, pues ahí decíamos el proyecto Musas, tiernos acordes y finas palabras que salen a través de los artistas que se dan cita hasta la Sala Mandrágora, Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, cuéntanos un poco sobre Deja Vu. Bueno, el Deja Vu es realmente un reencuentro conmigo mismo. Llevo más allá de 30 años de vida artística profesional. Abandoné la música durante un periodo de unos 4 o 5 años. Y en este año y medio último lo he retomado. Entonces creo que ese es un reencuentro, realmente estoy reviviendo cosas que hace mucho tiempo ya las viví. Estoy recreando otras composiciones mías, estoy haciendo otros arreglos a covers de determinados artistas, siempre con una vena latinoamericanista, una vena por la justicia, una vena por la equidad, por la igualdad, por la solidaridad. Y en función de eso he vuelto a vivir exactamente las mismas emociones que viví hace mucho tiempo. Creo que es importante entender la coyuntura también, que nos demanda a nosotros un compromiso más fuerte con la canción social. Creo que es importante utilizar esa herramienta artística y la herramienta que tiene la música particularmente como un arma de decisión, un arma de poner en la palestra de discusión muchos de los problemas que son cotidianos para nosotros y que los evidenciamos a través de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo la música puede ser parte fundamental para influir también en estos cambios sociales que nos acaba de mencionar? Sin duda alguna, tenemos ejemplos clarísimos, es decir, la música en varios procesos latinoamericanos ha jugado un papel fundamental. Tenemos la nueva canción chilena, por ejemplo, encabezada por Víctor Jara, por lo que fue Violeta Parra, por los Intilimani, etcétera, etcétera, que vivieron una época de terror realmente en los años previos al proceso de la dictadura, cuando ya comenzaron con cierto tipo de amedrentamientos y luego que desencadenan en la dictadura de Augusto Pinochet, en la que tienen que emigrar fuera del país, asilarse en otros lados, etcétera. Y realmente es una canción que perdura en nosotros. ¿Quién no ha escuchado una canción de Víctor Jara o de Violeta Parra o de alguno de esos grandes compositores chilenos? Lo propio tenemos también en Nicaragua con los Mejía Godoy, por ejemplo, que vivieron un proceso de la revolución sandinista bastante interesante, en el que se crearon muchas composiciones, incluso didácticas, que daban de una u otra manera alternativas de estrategia de lucha al pueblo a través de las canciones. Tenemos lo que es la nueva trova cubana, que es una etapa postrevolucionaria en Cuba, que nace en los años 59, 60, con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Vicente Feliú, a quien a propósito le mando un enorme abrazo, tuve hace pocos días tuve la posibilidad de saludar con él. Y es una nueva escuela, es decir, es como la etapa postrevolucionaria en la que se emprende todo el proceso de alfabetización, de cerrar todas esas brechas grandes que existían entre ricos y pobres y todo, y la música también jugaba un papel importante. Yo creo que en el contexto ecuatoriano, hoy la música y las artes en general, especialmente la música así, debe jugar ese papel. Es decir, debe ser un eje conductor que a la gente le permita incrementar su nivel cultural, su media cultural, tener un acceso más claro a la lírica de lo que se propone y siempre mirar hacia futuro como un mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano. ¿Tú crees que eso pueda ser posible, no solo en el contexto ecuatoriano, sino también a nivel mundial, considerando el contexto del siglo XXI en el cual la gente está en otro escenario, hay otras preocupaciones, tal vez la gente tiene un sentimiento más individualista de ir por lo suyo y más no ir por todo el conglomerado, el colectivo? ¿Es posible esa canción social ahora? Por supuesto que sí, pero yo creo que ahí hay una visión un poco distorsionada, es decir, lo que nos proponen las grandes corporaciones mediáticas, los medios de comunicación privados por lo general, es precisamente esa imagen del ser humano, que el ser humano persigue su satisfacción absolutamente individual. Pero eso también contradice con un proceso de globalización. Es decir, para nosotros no es ajeno el conflicto que se está viviendo en Medio Oriente, la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y China por un tema de Huawei, el tema de la franja de Gaza con toda la arremetida de Israel en el exterminio del pueblo judío, del pueblo palestino. Vivimos de la crisis humanitaria que está teniendo Venezuela, todo el asedio que tiene Estados Unidos en contra de Venezuela con los bloqueos impresionantes. Entendemos el problema que está teniendo Cuba precisamente por el agudizamiento del bloqueo que tiene Estados Unidos hacia Cuba. Es decir, no estamos ajenos tampoco a ello. Y de la misma manera, nosotros nos nutrimos de muchas cosas. Por ejemplo, estuvo aquí hace muy poco tiempo el director, de Pink Floyd, no recuerdo el nombre exactamente. Roger Waters. Sí, estuvo por aquí haciendo un recorrido en el Oriente especialmente, en donde nosotros también fuimos afectados por una empresa transnacional, Chevron, etcétera, etcétera. Y eso sí se volvió en cierto modo mediático. Está denunciando precisamente todos los problemas que vive el pueblo argentino ahora, desde que se cambió el kirchnerismo por un neofascismo, que es el que está operando ahora en Argentina. Está denunciando los temas del boicot permanente de parte de Estados Unidos al pueblo venezolano, está denunciando muchas cosas en Colombia, etcétera. Pero hay temas que están que topando sí. eso. Obviamente música. Que sí, sin duda alguna. Incluso, mira, yo me atrevo a decirte que una de las canciones que voy a proponerle a una de las artistas invitadas de esta noche, que es Lu Miranda, un cover que quiero proponerle, es Man in the Mirror, de Michael Jackson. Y si uno se pone a entenderle a Michael Jackson fuera del pop, fuera de lo que fue el rey del pop, que nos acostumbraba a Beat It o alguno de esos temas muy movidos que los bailábamos en todas las discotecas, también entendemos que existe un proceso de reflexión interna por un problema que es mundial. Y es el tema de la hambruna en África, es el tema de la hambruna en los niños, es el tema de eso. Y Man in the Mirror es precisamente una canción que te propone provocar un cambio interno que te permita observar con mayores dimensiones ese tipo de problemas. Ahora, Roberto, de hecho, hablamos que en este concierto de Jabú, que se va a desarrollar en la Sala Mandrágora, si bien es cierto, vamos a recordar algunos temas que marcaron historia a nivel de Latinoamérica. ¿Se propondrá, por ejemplo, nuevos temas? En este caso, no sé si hay la faceta de creación con una nueva propuesta, con una nueva mirada hacia los cambios sociales que vamos viviendo en el caso suyo. Sin duda alguna. Yo creo que mis canciones, en las canciones que voy a proponer esta noche, no van a ser más de 4 canciones, precisamente porque la canción de autor es una canción que en un concierto, si los llenamos de canciones de autores de inicio, es un poco denso, ¿no? Se vuelve un poco denso y la gente también, bueno, tiene derecho a exigir un poco más. Pero en las canciones que yo voy a proponer, precisamente hay esa voluntad de seguir peleando por una utopía, de que la utopía sea el arma que nos empuja a seguir caminando por condiciones más dignas para el ser humano. Y esa va a ser la propuesta que hoy tenemos, al menos en la parte lírica de las canciones que voy a lanzar esta noche. Bueno, van a estar acompañándole a usted 2 artistas más, ¿cierto? Exactamente. Lamentablemente, en la cuña que se elaboró para el tema del concierto, se omitió un nombre que es muy importante. Los artistas invitados para hoy en la noche son 3. Lu Miranda, que es una chica muy joven, tiene 28 años, acaba de venir de Estados Unidos de estudiar canto y piano, estudió durante 10 años, una artista con una voz increíble, con unas composiciones increíbles pese a su corta edad. Creo que es una artista que tiene muchísimo futuro a nivel internacional, por un lado. Por otro lado está Jack Morales, que es un compañero de siempre, es un hermano de la música, ha estado en muchos conciertos míos, nos conocemos desde hace ya algún tiempo y hemos participado en algunos escenarios. Jack Morales estará conmigo. Y la sorpresa de la noche es que me acompañará Gabriela Rivadeneira. Para todos les va a sonar conocido el tema. Gabriela Rivadeneira es ahora asambleísta nacional, fue presidenta de la Asamblea Nacional. Y bueno, o sea, los inicios de Gabriela Rivadeneira fueron precisamente como gestora cultural en la provincia de Imbabura, cuando tenía apenas escasos 15, 16 años, en el que tuvo varias facetas. Una de ellas, la faceta de música, ¿no? La faceta de cantante. Sumado a ello de que el esposo es compositor, y vamos a cantar con Gabriela un tema que es compuesto por Luis Flores, que es su esposo, y recreando lo que fue en un nuevo déjà vu. Para Gabriela Rivadeneira es un reencuentro con la música que lo vamos a pretender hacer hoy en la noche. ¿Por qué le puso el nombre de déjà vu? Porque es precisamente eso, es precisamente un reencuentro, es precisamente un reflejo de lo que ya me ocurrió. El déjà vu es como a veces nos ocurre que nos despertamos o llegamos a un sitio y sabemos que ya hemos estado ahí. que ya nos ha pasado, que esa ya nos ha ocurrido. Esa es un déjà vu, la sensación de haberlo ya vivido. Y precisamente esa es la sensación que ahora tengo. O sea, el concierto, el nombre del concierto nace por esa experimentación. Me siento como que estoy recreando otras condiciones. Y ojo a una cosa, no es solamente unas condiciones en el tema musical. Yo tuve una vida muy fuerte en lo político, participé muy fuertemente en movilizaciones sociales en la época del 80, 84, 85, en la época de León Febres Cordero y posteriores gobiernos. Tuvimos toda esa suerte de tumbar gobiernos, aunque bueno, habría que hacer un análisis más grande, que fue el de Bucaram, que fue el de Maguad, etcétera, etcétera, y tuve esa sensación. Lamentablemente, hoy tengo precisamente esa sensación. Y creo que es importante asumir el rol que la vida nos pone al frente. Y es el tema de ser un cantor popular que lo que pretende es denunciar muchísimas de las cosas. Roberto, tú de aquí también se van a presentación el 3 de agosto junto a Lu Miranda. Bueno, con Lu Miranda tenemos dos presentaciones más. Tenemos el día de mañana, que es 2 de agosto, en el Galpón de las Artes, en el Valle de los Chillos. Y el día sábado tenemos en un sitio que se llama Guambra, que es una cervecería artesanal de la ciudad de Quito. Pero la propuesta es diferente a la que... La propuesta, bueno, la propuesta para el viernes y para el sábado son exclusivamente temas de Lu Miranda. Estarás acompañándole entonces. Voy a estar yo con la colaboración en la guitarra, pero son temas exclusivamente de Lu Miranda. Bueno, como les digo, son varios conciertos lindos. Así que ya saben, vamos a recordarle día y hora. El concierto de hoy en la noche, jueves 1 de agosto, a las 19:30, 7:30 de la noche, en la Sala de Artes Mandrágora, que queda al interior del hemiciclo de la Casa de la Cultura. Más o menos queda en los bajos de los museos de la Casa de la Cultura, entre el cine de la Casa de la Cultura y el Ágora. Precisamente hay unas gradas por donde se baja. Así que no se pierdan esta oportunidad de ir a este lugar íntimo y disfrutar de este concierto Déjà Vu con artistas especiales que ustedes ya los han escuchado el día de hoy. Gracias a todos quienes han estado conectados en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940M, así como también a nuestro equipo informativo que siempre está en permanente trabajo para compartir con nosotros la información cultural.